Es momento de conocer a nuestra invitada. Del 21 al 30 de mayo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Títere Fue presentan la edición número 20 del Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos, con una edición especial en medio de la pandemia. Vamos a hablar sobre esta iniciativa junto a Yolanda Navas, directora del festival. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por abrirnos nuevamente las puertas de la Casa de la Cultura. Bueno, un nuevo año en el que el festival se lleva a cabo de manera digital. Cuéntenos cuál será la propuesta entonces para esta edición, la número 20 en este 2021, en el contexto de pandemia. Bueno, este contexto tan difícil para todos y tan nuevo, hablando de llevar adelante las propuestas artísticas, ¿no? Es la primera vez que hacemos el festival en este formato y sí, para nosotros también será un experimento. Esperemos que sea un grato experimento. El hecho de no tener el contacto con el público es siempre una novedad. Es siempre una nueva forma de comunicar esto de las pantallas. Y pensamos que lo vamos a resolver bien porque hemos hecho algunas pruebas, tenemos un equipo capacitado para llevar adelante una propuesta en este formato. Estamos listos para emprender esta nueva aventura, que no sabemos cuánto tiempo más nos toque a los artistas circular nuestros contenidos en este formato. Ha sido un tiempo de cambio, ¿no? 2020 también lo llevaron a cabo, pero ya en el mes de noviembre, en esta ocasión 2021, lo están haciendo de manera completamente virtual. Un poco, ¿cuál es la expectativa de realizar este festival en este formato, ¿no? Sin la presencia del público, de la gente, sino a través de las cámaras y la pantalla. Bueno, lo que intentamos es llegar a la mayor cantidad de públicos, beneficiando a instituciones educativas. Sabemos que en esta etapa de pandemia es cuando más hemos visto que la brecha es más grande, ¿no? Hemos visto también que el abandono de los estudiantes a la escuela, al colegio, ha sido muy grande porque no todos tienen la tecnología ni el internet para asistir a clases, imagínate, para asistir a espectáculos artísticos. Sin embargo, con aquellos estudiantes de instituciones públicas que sí han logrado mantener el vínculo con la escuela, hemos logrado realizar convenios con escuelas para llevar adelante el festival, para reproducirlo en varias provincias además, ¿no? Entonces, estamos a la expectativa de ver cómo llega el festival a través de las computadoras, a través de los celulares. Esperemos que todo salga bien. Bueno, en cuanto a la programación con el público, sé que tienen una oferta con grupos de España, Brasil, Argentina y por supuesto también Ecuador, pero a la par de esto también hay espacios de formación, el desarrollo de talleres. ¿Los talleres siempre han sido una característica del festival con bombos y platillos? Hoy más que nunca. Venimos haciendo talleres desde la edición 2018, de manera ininterrumpida, es decir, cada año lo hemos realizado a partir del 2018, ¿no? Antes hemos realizado talleres conversatorios, pero no todos los años, pero últimamente consideramos que eso es necesario un poco para dotar de mayores herramientas a maestros, a facilitadores, a comunicadores, a todos aquellos cuya actividad está ligada con la transmisión de conocimientos. Y también hemos hecho talleres y conversatorios para profesionales, para personas que quieren comunicarse a través del teatro de títeres, para artistas que quieren incluir el teatro de títeres en sus espectáculos. Entonces, consideramos que hoy más que nunca todos los procesos de formación son importantísimos. Por lo tanto, los llevaremos adelante siempre. Y para Yolanda Navas, ¿qué significa el títere? Bueno, Para mí es como una proyección de mi espíritu, de las cosas que no me atrevo a decir, pero que el títere sí, sí las puede hacer, ¿no? Un poco a veces mi cuerpo es mi propio teatrino y mi alma es el títere. Creo que la forma en que libero muchísimas cosas sin darle el peso de la terapia al títere es precisamente a través de este pequeño duende que me copta, que me invade y me habita además, ¿no? El títere para mí es no solo una forma de ganarme honrada y felizmente la vida, sino una forma de manifestarme. Y para la gente, ¿qué potencialidades usted considera que tiene el títere, tanto en el lado artístico, educativo, no sé, incluso tal vez terapéutico también? Pues, mira, una de las virtudes que le podemos achacar al festival precisamente es el hecho de que a partir de que el festival empieza a tomar fuerza, a posicionarse, a realizarlo todos los años, es ahí que en la ciudad de Quito, en la provincia, en los lugares donde hemos incidido, el títere ha tomado fuerza, han aparecido más grupos de títeres, han surgido más artistas que se manifiestan con los títeres en sus espectáculos. Como que ha habido una mayor demanda por el teatro de títeres, ¿no? Y sí, como te decía, las personas cuya tarea es la de comunicar, sean contenidos, ya sean maestros, sean facilitadores, psicólogos, ven que el títere es un medio que puede ayudar mucho porque es persuasivo, ¿no? Y entonces, como que cada vez el hecho de apoyarse en usar un títere es como más cotidiano aquello. Y obviamente la transmisión de conocimientos o de lenguajes es como más amigable. ¿Se ha podido de alguna manera en estos 20 años romper ese estereotipo con el que muchos crecemos de que el títere es un elemento infantil para los niños en especial? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí estamos volviendo a los orígenes, porque el teatro de títeres como origen no es para los niños, sino para público adulto. Luego, para intentar sobrevivir, es que es un poco se diversificó el discurso y las propuestas estéticas y se involucraron también historias para llegar a los más pequeños. Pero siempre ha estado esta parte del teatro de títeres que conserva esta línea de hacer títeres para adolescentes y adultos, ¿no? Porque se necesita además retomar esta parte de la historia importante del teatro de títeres, que es comunicar con un público adolescente, juvenil y adulto. Entonces, como que las cosas se mantienen y cada vez es mucho más fuerte este hecho de hacer espectáculos de corte familiar, es decir, que están involucradas todas las edades, y para público adolescente y adulto también. Amigos de 100.9 FM y 940 AM, esta mañana estamos junto a Yolanda Navas, directora del festival Con Bombos y Platillos, que arrancará ya desde este 21 hasta el 30 de mayo con funciones y también talleres especiales para que la gente también pueda conectarse. Todo esto será a través de la pantalla. Es una edición completamente virtual debido a las condiciones en las cuales está nuestro país y el mundo por la pandemia. Son ya 20 años en esta ocasión, ya la edición número 20 del Festival Con Bombos y Platillos. ¿Es posible hacer una evaluación de este tiempo? ¿Cómo han ido transcurriendo los años en el festival? Sí, siempre hacemos una evaluación al final del festival y creo que a pesar de inconvenientes, a pesar de situaciones difíciles, casi siempre ligadas a los presupuestos o a la sensibilidad o no de las instituciones públicas y privadas que son las que tienen que apoyar este tipo de iniciativas, siempre como que decimos, nos queda faltando por hacer cosas, necesitamos más recursos para llegar más allá, para dotarle al festival de más grupos de invitados, de más talleres. Siempre será, siempre nos faltará, ¿no? Pero cada vez intentamos hacer cosas más hermosas, intentamos aterrizar también las ideas, para superar nuestras propias expectativas, para que los resultados que nos arroja cada festival sean medibles y por lo tanto el año próximo partir desde una realidad no tan lejana, sino tener unos diagnósticos que nos permitan mejorar un poquito más, mejorar. Bueno, sin duda, momentos difíciles, de momentos gratificantes a lo largo de estos años no han de haber faltado, pero algo que se le venga a la mente en este momento que quisiera compartir con nosotros, ¿cuál sería quizás la experiencia más gratificante de estos años? Yo creo que la experiencia que hemos tenido en salir de los teatros y llevar el teatro de títeres hacia los sectores populares, hacia los sectores más vulnerables. Desde nuestra primera edición, nosotros no solo realizamos funciones en el teatro, sino que lo hacíamos en escuelas fiscales, en barrios populares, lo hacíamos en hospitales, en comunidades indígenas. Ese siempre ha sido nuestro objetivo más grande, ¿no? Socializar el teatro de títeres a nivel popular, y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Entonces, creo que esa parte es la parte más fuerte del festival. La visible es todo lo que sale en los medios, el hacerlo en el Teatro de la Casa de la Cultura, que ha sido siempre el espacio que nos acoge. Pero salir a las escuelas, a los pueblos, a las comunidades, a todos los barrios periféricos, es lo que debemos hacer además. Y bueno, como 20 años no siempre se cumplen, ya se han ganado un espacio dentro de las artes escénicas de nuestro país. Y bueno, esto también les ha permitido a ustedes ser parte de esta lista selecta de festivales emblemáticos. Para la Fundación, ¿qué ha significado tener esta nominación? Bueno, el proyecto de festivales emblemáticos es importante, ¿no? Es un estímulo y creemos que eso se debe mantener, porque, como lo mencionabas, la situación por la que atraviesa el país y el mundo es muy difícil, y como que los proyectos artísticos son los que se precarizan a mayor velocidad, como que siempre queda relegado el hecho del arte, y a mí me parece que es primordial y necesario, muy necesario mantenerlo, sostenerlo, reproducirlo, y a mí me parece que mantener una línea de apoyo a festivales emblemáticos es importantísimo, porque no es una línea de fomento que termina con los festivales que fuimos seleccionados, sino que cada vez habrá más festivales emblemáticos, porque por suerte los artistas y gestores insistimos cada vez. Somos necios, realmente somos necios y rebeldes, y persistimos con nuestros proyectos, porque no puede pasarnos la historia por delante sin dejarnos ninguna experiencia. Y entonces cada vez hay más festivales emblemáticos y las líneas de fomento tienen que aumentar y tienen que diversificarse. Entonces, ser parte de festivales emblemáticos es importante, pero hay que seguirlo siendo. Perfecto, con esas palabras nosotros queremos recordarles que estamos esta mañana junto a Yolanda Navas del Festival con Bombos y Platillos. Nos queda poco tiempo para extendernos sobre la agenda propuesta por ustedes y cómo el público puede ser parte de esta iniciativa, de este festival, la edición número 20. ¿Arrancarán ya este viernes? No sé si tendrán algún evento de inauguración. Sí, tendremos un evento de inauguración el día viernes 21 a las 19 horas. El evento será transmitido por Facebook Live y pueden acceder todas las personas de todo el mundo, todos absolutamente. Esperamos que sea del agrado, lo estamos preparando con mucho cariño. Nuestras inauguraciones a lo largo de todos estos años siempre ha sido una fiesta que convocaba muchísima gente en diferentes lugares del centro histórico donde lo hacíamos siempre. Y esta vez intentamos que las ganas de estar juntos sean las mismas, ¿no? Y vamos a tener un evento especial, como te digo, el viernes 21 a las 19 horas. Estarán presentes todos los artistas que nos acompañarán en este festival. Y las transmisiones arrancarán el día sábado a las 19 horas. Y continuarán el domingo 23. A partir del miércoles, las funciones, retomamos las actividades con funciones a las 19 horas hasta el domingo 30. Lo que las personas tienen que hacer es inscribirse. El WhatsApp, ¿a dónde tiene que inscribirse? Porque lo que necesitamos es tener su correo electrónico, su WhatsApp, para enviarle el link y que así pueda usted ver la obra de su elección o si quiere ver todas las obras. Como te decía, no hay ningún costo, pero sí es necesario inscribirse para tener el link. A partir del 30 de mayo, los espectáculos quedarán colgados en el canal de YouTube de la Fundación. Eso haremos hasta el 30 de junio, estará colgado los espectáculos. Perfecto, nosotros solo nos queda agradecer la participación de nuestra invitada Yolanda Navas, directora del festival con bombos y platillos. Y le deseamos el mejor de los éxitos y le abrazamos en este aniversario número 20 por este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por abrirnos siempre las puertas de la Casa de la Cultura, que es nuestra casa. Muchísimas, muchísimas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.